están escuchando a Item en Nacional Rock Noticias, le vamos a dar la bienvenida a Diego y al Chino Cantero, parte de la banda. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Wow. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenido. Y el resto de la banda se completa con Matías en la guitarra, Matías Bachi y Lucas de Quesada también en batería. Item es una banda que se va a estar presentando el próximo jueves a las 10 de la noche en el Roxy Live. Van a presentar oficialmente el segundo video de Fragmentos de un Desencuentro, ¿verdad? Ese es el disco. Exacto. Ese es el disco que vamos a blanquearlo ya desde el principio de la entrevista. Nosotros nos conocemos, acá el Chino Cantero fue productor mío durante mucho tiempo, ¿no? ¿Nos hemos sufrido, Ana? ¿La hemos pasado bien? No, para nada. La hemos pasado muy bien. Pero esto me sirve para decir que he sido testigo de un montón de esfuerzo que le has puesto y le han puesto ustedes a la banda, a la grabación de un disco, a la preparación de esa grabación, al tiempo y los años que le ponen y esa dedicación, gente que labura, que tiene sus trabajos de 8 horas y que después van con toda la pila necesaria. Totalmente, un prólogo impecable. Y entonces, ¿cómo se siente ahora? Porque leyendo un poquitito las noticias, estamos viendo, están teloneando Conor, están teloneando otras bandas, están ustedes teniendo más fechas, y eso es algo que lo fueron construyendo a fuerza de trabajo. Sí, totalmente, la verdad que está buenísimo. Me parece que, bueno, como bien decías vos, en como la intro, que la verdad que es 100% verdad, o sea, esto es todo a pulmón, y digo, sin caer en el cliché de las bandas independientes, esa cosa, digamos, tratamos de escapar un poco a eso. Sin embargo, seguir haciendo nuestro camino, me parece que es eso. Es una banda que le pone el 100% a todo. O sea, y bueno, nos está yendo bien, de a poco, muy de a poco. Ya van a ser 10, ya hace 10 años que estamos tocando. Y la verdad es que siempre son satisfacciones 100%. Por más que cueste, siempre cada pasito, aunque sea chiquito, lo disfrutamos y lo valoramos a full. Y esa energía que se escucha en el disco es una energía que ustedes evidentemente deben tener en sus días, ¿no? Porque cuando terminamos de trabajar, la mayoría queremos ir a casa, tirarnos con una peli, vamos a tomar un fernet, ¿no? Pero no, es como seguir y entrar a lo mejor muchas horas. A ver, creo que es un ejemplo muy claro de lo que decía Roberto Art, de el futuro será nuestro por prepotencia de trabajo y que los eunucos bufen. Bueno, es eso. Ni hablar. Prepotencia de trabajo. Me consta a mí también que le dan y le dan y le dan y aparece un disco y aparece un videoclip y ahora aparece otro videoclip. Yo creo que es la única manera también, ¿no?, de lograr algo. O sea, hoy en día si no laburás, si no te pones las pilas, es como que te quedás, y más como nosotros somos una banda relativamente nueva, no tenemos y no nos podemos dar el lujo tampoco de dormirnos o de estar 1 o 2 meses sin hacer nada. Creo que es todo el tiempo constante estar ahí para que la gente te tenga y tratar de no desaparecer, ¿no? La idea es esa, básicamente. Pero también, irremediablemente, mientras saco una araña. Bueno. Bien. ¿Era una araña? Sí, sí, sí, le da así como un toque metalero. Que tengo fobia a las arañas. Matamos animales mientras hacemos entrevistas. La vamos a matar, esperá que la vamos a matar. Mirá qué grande. Somos como Kiss. Pobrecita, no la mates. No, y no de esa manera. Con un clip, ¿no va? Yo la quería salvar. Rockeros. Un poco de respeto. También habla de al amor a un proyecto, eso que estaban diciendo, por 100, sobre todas las cosas. 100%, como dice Diego, o sea, no, me parece que está bueno esto de la constancia. Me parece, bueno, hay un montón de bandas que puedo citar para decir el tema del esfuerzo y de la pasión que uno le pone. Digamos, siempre, obviamente el objetivo siempre es tratar de llegar a una convocatoria cada vez más grande, pero más allá de eso, creo que lo más importante es la satisfacción personal de poder estar hoy acá con ustedes, por ejemplo, que quizás hace 2 años tal vez no hubiese sido posible, o lo que sea. Entonces, muy de a poco, nosotros con este disco, con Fragmentos de un Desencuentro, nos pasó eso. Quizás con el primer disco, Solo a las 3, digamos, estrenamos todo lo que era la parte de estar en un estudio y todo lo que experimentar, claro, eso, lo que fue un primer disco para una banda. Y ahora nos parece que con Fragmentos de un Desencuentro estamos experimentando como esa otra etapa de trabajar con un equipo de prensa, estar con alguien que está todo el tiempo, digo, antes tal vez eras todos nosotros. Ahora tenemos a alguien que se dedica a ocuparse de la prensa, tenemos a nuestra manager, tenemos gente que se está ocupando de hacer cosas, y nosotros también relajarnos un poco más en lo musical y también de disfrutar un poco todo esto, porque si no, esta cosa, viste, de hacer todo uno es como un desgaste importantísimo. ¿En qué momento fue ese punto de inflexión, a lo mejor de tener una banda hasta decidir ir a fondo con todo lo que implica eso? ¿En qué momento les pasó a ustedes como banda? Yo desde que nací. Sí. Le creo. Es verdad. Conociéndolo. Sin lugar a dudas. Le creo. Es verdad, la verdad que sí. Yo también desde que lo conozco, que está... Es más, él toca antes que yo entré, uh-huh. Yo lo conocí ahí en la secundaria, imagínate, y ya tenía un proyecto musical al cual yo me sumé y empezamos a hacer, bueno, todo lo que es hoy en día Ítem, uh-huh. Pero creo que siempre hubo ganas de triunfar o de llegar a algo o de poder lograr que alguna gente o poca gente o mucha gente conozca lo que haces, que le guste, que yo tenga creo que una... debe ser mucho lo que uno quiere. Creo que cualquier artista es que, mucho. No sé, si sos escritor con tus libros, si sos lo que fuera que tenga que ver con esto, querés que mucha gente lo escuche. Seguro, pero bueno, como dijo recién el Chino, recién hoy en día estamos experimentando eso de que te pidan un autógrafo, que te saquen una foto, que te escriban, o que te hablen por mail y que se cuelguen 3 horas preguntándote cosas, y creo que eso está buenísimo. A nivel personal también, por ejemplo, a mí me pasa eso, o sea, porque me digan, no sé, flashé con tu letra que escribiste, está buenísimo, por ahí para mí me salió así nomás, y por ahí para otra persona está, no sé, voló, viste, qué sé yo. Eso está bueno también. Incluso ya experimentamos nuestro primer tatuaje. Claro. Hay un fan de Salta que se tatuó en el brazo así gigante el logo de la banda. Toma. No sabes lo que es. Increíble. Entonces esas cosas decís, loco, bueno. Por eso forma parte todo el proceso de crecimiento de una banda y de estar ahí pendiente y del laburo 100%, que eso es inimaginable. Porque uno puede esperar que... Está bien, sacas un disco, sacas un video, qué sé yo, tenés un poquito más de exposición, lo que sea. Pero ya cuando llegás a una persona de esa manera, eso forma parte de otra cuestión totalmente diferente que es algo inexplicable. ¿Y cuál fue la respuesta cuando vieron que un tipo en Salta, que tal vez nunca los escuchó en su vida en vivo, nunca, se escrachó para siempre el logo de la banda? No, fue muy fuerte, la verdad que fue un flash. O sea, nos quedamos todos mirando la foto diciendo, che, ¿pero es de verdad? O si es un chiste avisano, negra, ¿viste? Claro. Pero no, estuvo buenísimo. Aparte también creo que es una manera como de incentivarte, ¿no? A seguir, a decir, bueno, loco, lo que estamos haciendo está bueno. Realmente hay gente que le gusta. Y bueno, aparte es obviamente lo que nos gusta a nosotros. Vamos a seguir dándole para adelante. Hay que invitarlo a ese chico. Está invitado. Creo que viene el jueves. Invitado. El jueves quería venir está invitado. Las averiguaciones. De hecho, Sol le dijo, si querés casa, vení, pará. Claro. O sea, está todo bien. Marquitos Viveros, si estás escuchando, te mando un abrazo. Vamos a escuchar eso que hacen. Como decía recién Diego, nos estaba contando. Esto es Ítem y lo que suena es Si sientes lo mismo. Yeah! que están escuchando es Ítem, la canción se llama Si sientes lo mismo, canción que tuvo su primer video, es el primer video del disco. Exacto, ¿verdad? Correcto. Es el primer, sigue siendo y será siempre. Ya está. El primer corte de Fragmentos donde se encuentro. Y bueno, la verdad que estamos, nos dio muy buenos resultados con eso que te decía. O sea, nos pareció que fue como la puerta para entrar a un montón de lugares. Desde canales de televisión hasta internet. El video, decís. Sí, fue increíble. O sea, ¿qué hace la diferencia eso cuando...? Yo pienso que sí. Totalmente de acuerdo. Y más cuando tratás de hacer algo que está bueno. O sea, nosotros tratamos en los videoclips de hacer como mini películas. Tenemos como ese flash. Incluso, bueno, también el director de los dos videos, que es el mismo, Marcelo Carosio, tenía como esa idea de que la banda, digamos, ya desde el arte del disco, del arte del disco, y todo, tener esa cosa como súper prolija y tratar de hacerlos... Tratar de hacer como mini películas, en principio de un fin, de una historia, aparte del playback de la banda. Yo estoy viendo mientras el librito del disco, ¿y dónde es la locación de esto? Pues es un muy bello lugar. Eso es Belushi, en Palermo. Ah, mirá. Sí, sí, gracias a la gente de Belushi que nos prestó el lugar. Bueno, gente amiga. Saludá a Tito de Matices también, ya que estamos. Y vamos a comer siempre a la cazona de Patrucci. A Fechoría. Y claro, está bien, son amigos. Le dan importancia a la imagen, digo, se nota que hay un laburo más allá de lo musical, de lo sonoro, a verse bien. Sí, siempre nos gustó, la verdad, sumarle un plus a lo que es la música, tanto sea el vestuario como lo que es las gráficas, bueno, del disco o los videos, como decía el Chino recién. Creo que es para nosotros, por lo menos, es muy importante transmitir, aparte de lo musical, una buena imagen y aparte de sentirnos bien nosotros mismos con lo que hacemos, o sea... Fue desde el principio, fue así. Obviamente fuimos mutando, porque como todas las bandas o los músicos que van mutando con los años y cuando vas mutando también la música y escuchando otras cosas y vos también y componiendo. Exactamente. Y creces como persona, como músico, y bueno, nada. Vas cambiando. O sea, nada. Y hablando de videos, el jueves 22, les repetimos, en el Roxy Live va a estar tocando Ítem y se va a presentar el segundo video de Fragmentos de un desencuentro. De, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuándo lo grabaron? ¿Qué es? ¿Cómo? El video lo grabamos a fines de julio de este mes, de este año, perdón, ahí en la zona de La Boca, en la zona portuaria. Sí. Y bueno, la idea justamente es tratar de, en principio, digamos, el principio del video es como la continuación, una pseudo continuación, digamos, del primer video. Sí. Y bueno, cuenta la historia de una pareja de chicas que se ven involucradas en un robo casi perfecto y en el casi está ahí como el punto de quiebre, claro, de la historia, donde se ven involucrados, bueno, policías, hay dos policías uniformados, hay dos policías de civil, que son así como detectives corruptos que las van a buscar. Y bueno, y ahí... Ya está, y no conté más, porque es cortito, dura 3 minutos. O sea, es un video de 3 minutos. Más. No, la verdad que estamos muy contentos, la verdad que fue un día entero de rodaje. Bueno, con actores, digo... Actores, todo. Importante, ¿o no? Un patrullero, un auto que está bastante bueno. No, el productor también, el chico, también sabe lo que hace. Y se nota, yo he visto el video que pocas personas en el mundo vieron. Es cierto. Y doy fe de que está bien, está muy bien. Tiene esa idea de una mini película. Totalmente. Es más, yo creo que en algún momento podrían abandonar la música y dedicarse a hacer cortometrajes. Pero no quieren, si nos quedó algo en claro desde que nacieron. Pero ya están capacitados, o sea, tienen una forma de trabajo que les permitiría, sin demasiados problemas, dedicarse a hacer cortometrajes, incluso tal vez un mediometraje, viendo cómo trabajan en forma sincronizada, en forma obsesiva. Verdad, hay una preproducción. Casi al detalle. Sí, sí, sí, sí. Se ve que nos conoce un poco. Enfermizo, diría, si no fuera amigo del Chino. Si fuera cualquier otra persona, diría, tiene un totalmente problema. Enfermizo. No, no lo tiene. Oíme, y cuando empezaron a tocar, digamos, a lo mejor teloneando a otras bandas que llevan como mucha gente, estaban pensando ahí en Jauría, no sé cuánta gente está llevando Jauría, digamos, mucha. Pero lleva mucha. Sí, sí, fue. O Connor, ¿qué le fue pasando? Carajo, porque también... ¿no? Carajo. Bueno, abrimos el año con Carajo, tocamos bastante seguido también, son amigos. Sí, de hecho, porque... Andy Vilanova, el batero de Carajo, bueno, nos dio unas manos con las baterías de este disco de Fragmentos donde se encuentro. Y lo que nos pasa está buenísimo porque incluso, bueno, con O'Connor, lo que nos pasó, contamos el 29 de julio, creo que tocamos, o el 27 de julio, tocamos en Auditorio Este con O'Connor y lo que pasa es eso, era un público bastante más metalero, bastante más oscuro, sin embargo...

Seguimos en Nacional Rock Noticias, escuchando a Ítem, charlando con el Chino y con Diego. Les repetimos la fecha, esperá que voy a parar el huracán. Efectos de sonido, está claro, bueno. Obvio. El próximo jueves, este jueves a las 10 de la noche en el Roxy Live, van a estar presentando el gran final, ese segundo video de fragmentos de un desencuentro, pero se va a pasar el video y toca la banda. Así es. Toca la banda, que recién nos estaba diciendo que tienen un par de fechas más y ya están pensando en el que viene. Generar. Sí, la idea, después del jueves es, como decía el Chino hace un rato, tratar de ver si pegamos un par de fechas más para cerrar el año, más que nada. Uh-huh. Y el año que viene ya una propuesta de empezar a meternos en el estudio a grabar alguna pre o empezar a componer temas nuevos para finalizar un disquito. ¿En el medio siguen componiendo? Digo, en este medio en que van presentando, tocan, en el medio de entre discos, digo, ¿se sigue componiendo, se sigue pensando? Sí, totalmente. De hecho, el jueves vamos a estar tocando unos temitas nuevos, uh-huh. Aparte de presentar el video, que es como el leitmotiv, digamos, pero sí. Digamos, vamos a presentar unos temitas nuevos, que ya alguna gente, que bueno, algunas personas que... Uno de los que nos siguen, digamos, ya pudieron escuchar, pero digamos, vamos a hacer como una presentación así de algunos temitas nuevos, también uh-huh. como para tocarlos en vivo, a ver qué pasa. Hay algunas temitas que son como que están siendo para otro lado, pero como más rockero, ¿viste? Vamos a experimentar un poquito más con algo con el stoner, a ver qué pasa. Uh-huh. Algo un poquito más de cuelgue, ¿viste? O algo un poquito más bajando un poco el tempo, a ver qué siempre pasa. Es bienvenido. Vas a tener que trabajar siempre. Más vos, Chino, como bajista. Si se tiran para el stoner, va a haber que cambiar la afinación, va a haber que tocar de otra manera. No, pero la afinación estamos bien. De hecho, estamos en drop 2, estamos bien bajitos, así bien podridos, así que... así nos que no va a haber problema. El cuelgue, ¿o no? El stoner rock, el cuelgue, pero somos partidarios de eso. Claro, y el Chino también nadie. Le gusta, ¿no? A todos nos gusta, a todos. vamos a escuchar una canción más. El gran final, justamente. Bien, el tema del video. Exacto, imagínense, zona portuaria, chicas, la palabra clave es chicas. Huyendo de algún lado, a ver. Es lo que suena el gran final. Lo van a poder ver en vivo y también el video el próximo jueves 22 en el Roxy Live. Me imagino que trabajadores como ustedes de la escena tienen página, tienen todo como actualizado, donde todos pueden entrar y también se pueden bajar sus canciones. O sea, ¿qué postura tienen al respecto? No, la mejor, o sea, nosotros no la promovemos, pero sí aceptemos que está hasta en Taringa, está en todo, hay un montón de blogs que han subido los, incluso los dos discos, tanto Sola a las Tres como Fragmentos donde se encuentro, pero está todo bien. De hecho, en nuestra página... No son Metallica persiguiendo penalmente a sus fans. Por favor, incluso me parece que cuanto más mejor, ¿no? Digo, o sea, incluso, de hecho, nos acaba de llegar un mensaje que hay gente escuchándonos de Brasil, por ejemplo. Un abrazo muy grande. Un Carla Carvalho. Fuerte abrazo. Podés saludarlos en portugués. Fuerte abrazo, no. Pero un fuerte abrazo se entiende. No, sí, mandamos un saludo a Carlita ahí de Brasil, que bueno, fue una gente de una productora que vino, laburan con el Porado de Rock, qué sé yo, estuvimos ahí. Unas conversaciones. Uno así de los festivales, digo, más importantes. Exactamente. Y de acá tuvo edición argentina. Claro, totalmente. Y oíme, ¿hay puntas, digamos, es algo como pipipip? Es la idea. Justamente tuvimos ahí unas reuniones ahí con la gente a ver qué pasa. Digo, llevamos unos discos, se llevaron unos discos, a ver qué pasa. Sé que hay muy buena onda, así que esperemos el año que viene, si sale de todo como estamos planeando, sí. Carlita, nos llevas a Brasil. Y si claro. No es en Porado de Rock, será en Rock in Rio. Ni hablar. ¿Que se vuelve a hacer en Río ahora? Porque estaba haciendo Portugal. Es itinerante, sí. Itinerante. Uno nunca sabe. Y en una vez se termina haciendo en Buenos Aires, en Groenlandia, sigue siendo Rock in Rio. Como el Turdera Fest, que no es más en Turdera. Algo muy importante que, hablando de la fecha, que trajimos entradas, así que los que llamen, no sé cómo va a ser esa cuestión, pero trajimos ahí unos tickets, los vamos a dejar acá. Primero que llaman o vía Twitter, ahora vemos, pero es el que mexicanea al resto. Exacto, tal cual, esa es la política. Este jueves 22, a las 22 horas, este jueves a las 22 horas, en el Roxy Live, qué loco, es jueves 22. Jueves claro, 22. Vos me dijiste jueves 22 y yo inferí que era a las 22 horas. Claro, jueves no. 22 a las 20 ahí va a estar abriendo la jornada una banda amiga que se llama Unir Nuestros Oídos. Uh-huh. Así que a partir de las 20:30 los que quieren, estaría bueno que vengan temprano. Vuelven las bandas, perdón, con nombres en sigla. Me da como Buenos Aires Hardcore. Uno, Unir Nuestros Oídos. Claro, como, o como Edo, ¿no? Claro, o sea, como esa distancia de odio. DAG, diferentes actitudes juveniles. Y así podemos estar, ¿no? Claro, animal, como... o sea, digo. Claro. No, así está que bueno. Celebro que vuelvan las iniciales al rock. A las... Podríamos inventar unas con ítem ahora en este momento, pero claro. Creo que no, mejor pasar la data. Hay una H. Jueves entonces, este jueves a partir de las 8 de la noche en el Roxy Live, ahí van a poder ver y escuchar en vivo a ítem tocar. Muchísimas gracias Chino, muchísimas gracias Diego. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, los esperamos, obviamente están invitados. Oh, trabajamos esa hora el jueves. Mira, van a estar desde acá, cierto. Es un sacerdocio, me gusta decirlo. Sí. Soy el judío que se dedica al sacerdocio. ¿Por qué judío le gusta decir la palabra sacerdocio? Por eso. Muchas gracias por haber gracias venido. Gracias a ustedes chicos, gracias a Guillermo, a toda la gente, Jula, Ceci, y gracias a Amelia también que labura con nosotros. Uh-huh. Nos mandamos un beso grande. Y gracias a todos los que están escuchando. Pueden entrar a item.com.ar o en Facebook nos pueden buscar como Item Argentina. Item en Nacional Rock Noticias.